Dios te dice hoy: aprende a guardar silencio y dejar que yo obre. No necesitas defenderte ni explicar lo que otros no entienden. Aquel que se levante contra ti caerá antes que tú. Hay batallas que no se ganan hablando, se ganan orando. Porque no todo ataque merece respuesta, y no todo silencio significa debilidad.